En la red, la marca de Carlos Heller. Feliz cumpleaños, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Y te traslado además el saludo de mucha gente, se ve que sabedora de tu onomástico, que te mando un abrazo muy grande. ¿Cómo andás? Es una fecha fácil de recordar. Una fecha nada complicada, sí, es cierto. No sé si nada complicada, pero fácil de recordar. ¿Sabes? Fácil de recordar, seguro. ¿Querés empezar por la obviedad del dólar o por la obviedad del coloquio de idea? Podemos hablar de cualquiera de las dos cosas porque tienen denominadores comunes. A ver. Mirá, en el coloquio de idea, el presidente fue a ratificar cuáles son las políticas. Fue el presidente, fue el ministro Guzmán, fueron a ratificar cuáles son los fundamentos, los ejes de las políticas que este gobierno lleva adelante, con todas las dificultades, con el peso de la herencia, con el agravamiento de la pandemia. Estuvo allí presente porque directamente a ambos, cuando hablaron, ratificaron que la política de este gobierno no es devaluar. Y es un tema en el que vale la pena que nos detengamos un ratito. Uh-huh. Sí, claro. Porque a veces la gente no termina de entender qué quiere decir devaluar. Yo siempre lo digo de la manera más sencilla del mundo. Mira, devaluar es la manera más rápida y efectiva de ajustar. Porque automáticamente cambian el precio de todas las cosas, de todos los bienes, de los productos, y generalmente hay uno de los bienes que se atrasa frente al resto. Y ese se llama salario, jubilaciones, ingreso de la gente. Y entonces, históricamente, los procesos devaluatorios han servido para facilitar los procesos de ajuste de la economía. Uno escucha, y se escuchó también en el coloquio, decir cosas como que es cierto que el tipo de cambio oficial es competitivo y no está atrasado, pero que sin embargo los mercados demandan otra cosa. Y vamos a repetir hasta el... ¿Quiénes son los mercados? Los mercados son unos señores que hacen negocio con eso. Porque alguien se imagina, vaya a saber qué entelequia complicada será la de eso que se llama los mercados. Y los mercados son operadores que impulsan políticas para ganar en la compra, en la venta, generando temores, generando expectativas según se trate, y sobre esa base haciendo diferencias. También los mercados instalan en los distintos momentos cosas según su visión coincidente o no con quienes gobiernan. Por ejemplo, vayamos al coloquio de idea del año 2017. Ajá. En ese momento era fácil escuchar cómo se hacía referencia a que había una inflación más alta que la esperada, pero no importaba mucho, decían, porque lo que valía no era el valor puntual, sino las tendencias. Y los economistas que desfilaban por allá decían que puede haber picos de inflación, pero no cambia el proceso de desinflación en marcha. Bueno, ese proceso de desinflación en marcha terminó con el 53,8 de inflación en el 2019. No le podían haber errado por más. Yo digo, si uno lo tuviera como un test de capacidades, lo que pronosticó la gestión anterior y que se avaló en todos estos eventos y que parecía que ahora sí, estos sabios tenían la precisa y nos decían lo que iba a pasar, bueno, le erraron en todo, o no le erraron, porque tal vez uno diga, ¿y será error? ¿Será mala praxis? ¿O será que esa era la política? Carlos, hay quien cuestiona que el presidente haya ido, o en todo caso es otra parte de la biblioteca analítica, se dice, bueno, en todo caso esto sirvió para que se tome nota por parte del gobierno de que con estos sectores, con esta crema o cremita del establishment, no se puede conciliar nada. ¿Vos qué pensás de eso? Y esas son siempre cosas que van a ser materia de discusión, y yo la entiendo, pero que yo creo que tiene que ver con el propio estilo que tiene el presidente, que uno lo podría resumir en esa frase que dijo alguna vez: algunos confunden buenos modales con debilidad. Uh-huh. Y entonces, yo podría decir, mirá, fue al coloquio de IDEA, pero no dijo lo que la gente de IDEA esperaba que diga. Volvió a decir lo que dice en todos lados. Fue al coloquio de IDEA a ratificar los puntos de vista y las políticas que el gobierno intenta llevar adelante. Entonces no lo veo como una debilidad. Yo diría, en un país que reclama diálogo, que habla de grieta, el presidente no rechaza ningún convite, pero no hace concesiones. No es que tiene un discurso para los empresarios de IDEA, otro para la CTA. No, en general uno ve que la línea es siempre la misma. Estamos en un proceso de generar condiciones para atender los problemas de los más débiles. Hay que proteger el mercado interno y las pymes. Hay que proteger el trabajo y hay que generar trabajo de calidad. Hay que defender la ciencia y la tecnología. Hay que mejorar los sistemas de educación y de salud. Es decir, eso es lo que le escuchamos decir una y otra vez. Ahora, que del otro lado se les mete presión, está claro que desde el otro lado se les mete presión. Y que lo intentan condicionar, está claro que lo intentan condicionar. Hasta aquí me parece, porque por lo que se anuncia todos los días, por las medidas que se ponen en marcha, por las ratificaciones de las políticas, que desde ese punto de vista esos intentos de condicionar no logran su objetivo. Pero la pulseada es durísima. Sí. Y no son tigres de papel los del otro lado. Es la primera A de la representación de los intereses concentrados. El presidente va y les dice, muchachos, el capitalismo especulativo financiero se terminó, no va. Yo creo en un capitalismo solidario. Bueno, podríamos hacer un debate teórico. Sí, obvio. Si existe esa posibilidad de construir un capitalismo solidario, y daría para un seminario. Pero yo leo que lo que el presidente les está diciendo, la idea del Estado canchero no va. Tenemos que ir a un Estado activo que participe, que regule, que intervenga. Tenemos que ir a una sociedad donde las reglas son para ponerle límite a la acumulación sin medida, proteger los derechos de los que no tienen derechos. Y eso lo dice todo el tiempo. Yo te decía que en el dichoso y nunca bien ponderado muro del coloquio de IDEA, sí, por las dudas, ¿no?, Instituto para el Desarrollo Económico Argentino, cierta, sí, crema del establishment, sí, además del coro de insultos que recibieron, sí, tanto... Sí, es horrible eso. Terrible, sí, fue terrible, quizá no, previsible. Horrible, dice. Y horrible, sí. Bueno, pero además, entre los insultos, entre las barbaridades, hubo un concepto repetido, que es que el ministro, es decir, Guzmán, es el único que ve recuperación. Recuperación en la economía, claro está. Y bueno, pero... ¿Cuál es tu...? No saben leer, ¿eh? ¿No saben? A ver. Capacidad instalada. Estamos, te voy a decir un dato, mirá qué interesante. La capacidad, el uso de capacidad instalada está 2 puntos abajo de agosto del 2019. Es decir, que la Argentina está logrando salir de los efectos de la pandemia sanitaria y nos queda por delante recuperar los efectos de la pandemia macrista. si vos mirás la evolución del uso de la capacidad instalada, que cayó a niveles bajísimos allí por marzo, abril, mayo, a partir de allí se empezó a recuperar de manera significativa cada mes, y hay en rubros donde la recuperación es, la verdad, muy importante, y eso significa, seguramente, los datos se conocen desfasados, entonces conocemos los datos de caída del empleo de junio, pero conocemos el nivel de actividad económica de septiembre. Y cuando conozcamos los datos de empleo de septiembre, vamos a ver también cuánto empleo se recuperó. La inflación, veníamos de 54%, la acumulada de 9 meses está en 22 y moneda. Hay un freno de 20 puntos de desaceleración de la inflación. Es un montón, no se puede pasar de 54 a cero. Y además no está previsto así. Hay un presupuesto que dice este año 32 más menos 4, es decir, entre 36 y 28, que sería el más menos de cualquier presupuesto, y para el año que viene dice 29 más menos 3, y así para los años sucesivos. Ratifica, el tipo de cambio va a acompañar la evolución de la inflación, el tipo de cambio que se utiliza para comprar, para importar lo que el país necesita, de las cosas más variadas. ¿Cómo que no se ven los efectos de la política? Se van a ahorrar 2 puntos del PBI de intereses, producto de la negociación de la deuda, que van a ser volcados, según el presupuesto del 2021, a obras de infraestructura, aumento del presupuesto de educación, de salud, de ciencia y tecnología, de hábitat. ¿Cómo que no se ven? No se ve lo que no se quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Espérame unos avisos. Claro, sí, por ahí no es lo que ellos quieren. Porque en realidad lo que ellos quieren cuando dicen que no hay plan, quieren oír hablar de ajuste, porque para ellos plan y ajuste son sinónimos. El plan que reclaman es el plan de ajuste. Entonces, ¿cómo que no hay plan? Hay un presupuesto con una cantidad de precisiones, de objetivos enorme, clarísimo. Ese es el plan. ¿Qué otro plan? No les gusta el plan, eso es lo que tienen que decir. No les gusta porque no es el plan de ellos. No les gusta porque el plan de ellos es devaluar, achicar el valor del salario, producir mayor recesión, modificar las leyes de protección laboral. Claro que no les gusta. No les gusta que esté prohibido despedir o que haya doble indemnización para despedir, porque les sale más caro poder despedir. Hay un montón de cosas que está claro que no les gusta. No digan que no hay plan, digan que no les gusta. Espérame unos avisos, te decía, y seguimos. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, vuelvo sobre tu propia descripción cuando hablaste, por ejemplo, del tipo de cambio y su ligación con la inflación, sí, previsto en el presupuesto 2021. El tema con esto, y bueno, voy a ser necesariamente reiterativo, es si por un lado estamos reconociendo que la economía se maneja también con expectativas. ¿Cuántas veces vos has hablado de esto en Marca de Radio y en tantos medios? ¿Hasta qué punto la inflación no te la termina determinando lo que esos mercados que tienen nombre te estipulan en el dólar ilegal o en el blue? Y si el Estado no hace nada, sí. Esa es la pelea. Y el resultado después lo veremos, pero esa es la pelea. Ellos te quieren generar expectativa que obliguen al gobierno a hacer cosas. Y el gobierno le está diciendo, no las vamos a hacer otras para desarmar esas expectativas. Porque esas expectativas son malas para el país, que es lo que hay que entender. Mirá, yo tengo por acá, si lo encuentro, Moody's, que es la calificadora de riesgo de la Argentina, que hace a las notas que tenemos, dice que si hubiera una devaluación, sería una muy mala noticia para el país. La agencia Moody's advirtió sobre el impacto de una devaluación, ya que el 80% de la deuda pública se encuentra denominado en dólares. Esto significa que si sube el dólar oficial, aumenta la deuda expresada en pesos como proporción del PBI. Es decir, automáticamente habría que volver a pensar que hay que destinar más recursos, más producción argentina para pagar servicio de deuda. Es una locura. No es para el negocio de un grupito de vivos, de especuladores. ¿A quién? A todos los demás esto los perjudica. Eso es lo que hay que entender. Ahora, que existe la instalación de esa expectativa y que por eso mucha gente no le cree al gobierno porque le machacan la cabeza. Agarra un diario, que el título principal de página, el título principal de tapa es el precio del dólar ilegal, estamos en problema. Es un problema, no se puede negar. Pero creo que el gobierno está haciendo lo que puede hacer en la materia, lo que tiene que hacer en la materia, y no es poca cosa que el presidente y el ministro de Economía hayan ido a ese lugar a decir no vamos a devaluar, sin ningún eufemismo. No está en nuestros planes y en nuestras políticas una devaluación. Lo que algunos señalan, no es que tiro la pelota afuera respecto de cuál puede ser la opinión de uno, porque también uno se plantea, bueno, si se lo preguntan, ¿qué quieren que diga? Pero decía, lo que muchos plantean, no solo algunos, es cuando el presidente o cuando el ministro de Economía tienen que repetir que no van a devaluar, estamos en problemas. Pero claro que estamos en problemas. Pero el problema es qué hacer frente al problema. Perdóname el juego de palabras. No, está bien. Está claro que hay una ofensiva prodevaluatoria. ¿Y vos qué querés? Si el presidente no dice nada, dice, eludió el tema y no habló del tipo de cambio. Sí, sí, por eso te decía. Lo que diría, si lo preguntan, ¿qué va a decir? Cada una de las cosas distintas que podría hacer. Esto es como Cristina. ¿Por qué no habla? ¿Y por qué habla? Es interminable esta instalación de subjetividades con un poderoso aparato para lograrlo. Y desde luego una desigualdad de fuerzas para llevarlo a un debate normal y que la gente pudiera entender y sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo se puede decir, no, el tipo de cambio no está atrasado, pero igual hay que devaluar? Porque el mercado y las sensaciones hacen que sea necesario. ¿Cómo le fue a Pradgay cuando devaluó? ¿A Macri cuando devaluó? ¿Qué le pasó a los argentinos cuando se devaluó durante los 4 años de Macri, que hubo devaluaciones todo el tiempo? Si me permití la ironía, mientras gobernó y después que dejó de gobernar el 11 de agosto, según nos enteramos el otro día. Sí, que no hubo más gobierno desde el 11 de agosto. Yo creo que no hubo desde antes, ¿no? Pero el 11 de agosto él ahora reconoció oficialmente que dejó de gobernar. Pero la inflación del 54% que el otro día él quiso plantear como consecuencia de esa situación es mentira. Porque hubo una devaluación post 11 de agosto, pero la inflación que venía acumulada hasta agosto era altísima, era récord. Igual yo creo que el récord, Carlos, fue cuando dijo que el problema fue durante los años de su gobierno que el peronismo le aprobó el presupuesto que mandaba él. Claro. Bueno, no pasa el examen, No, en serio, no pasa el examen, dice cada cosa. Te mando un abrazo enorme y de vuelta te traslado. Lo que le pasó con Maradona. Sí, claro. No pasa el examen. Macri es un mentiroso serial. Y lo dice con cara de serio y como que supiera, y alguna gente debe creer que es así. Pero ninguna de las cosas que dice son ciertas. Ninguna de las cosas que prometió se cumplieron. No debe haber un gobierno, es difícil encontrar 4 años de gobierno tan, digamos, desfasados entre las expectativas previas, las promesas que acompañaron esa expectativa y el resultado. Te decía, te mando un abrazo enorme y te reitero las salutaciones de mucha gente y de todo el equipo por tu cumple. Sí, un abrazo, Carlos. Yo recibí además tu mensaje a la mañana, te devuelvo, vos sabés, el afecto que nos tenemos, ajá, que no requiere de ninguna explicación. Son demasiados años peleándola, soñando, y haciendo cada uno lo que puede para tratar de ayudar a construir una sociedad un poco mejor, más inclusiva, más solidaria. En eso estamos, y bueno, con las mismas ganas de siempre, con un año más, pero con el mismo entusiasmo de siempre. Abrazo, Carlos. Chau. Pasó Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red.